Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. Parecía que las cifras nos estaban dando una tregua y que la curva empezaba a descender, pero este miércoles hemos alcanzado un nuevo repunte de fallecidos. 757 personas han muerto en las últimas 24 horas por el COVID-19. Empezamos este informe coronavirus con la crónica informativa de la jornada. Nos la resume, como cada día, Aymar Bretos. Hora 25. A esta hora termina el plazo para la votación telemática de los decretos que tiene que convalidar mañana el Congreso de los Diputados, la prórroga del estado de alarma y también algunos decretos económicos fundamentales, como es, por ejemplo, el de los alquileres. Acaba de terminar la votación telemática, que incluye a la gran mayoría de diputados, así que ya podemos hacer sumas y confirmar que se aprobará la prórroga del estado de alarma de sobra, además, y los decretos económicos también, pero por los pelos, porque el PP está votando que no a las medidas laborales y económicas, como el decreto que dificulta los despidos. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El PP ha anunciado esta tarde que votará que no a las medidas laborales y se abstendrá en las económicas y sociales porque, dicen, llevan a España al abismo económico. Aún así, fuentes del Partido Socialista y del Gobierno confirman a la cadena SER que los decretos no están en peligro y que conseguirán sacarlos adelante mañana en el Congreso. Lo contrario hubiera sido un importante revés para el Ejecutivo. El bloque del Gobierno contará mañana con el respaldo de sus socios de investidura, de Junts per Catalunya, que apoyará todas las medidas laborales y se abstendrá en el decreto del alquiler. Ciudadanos también se abre ahora a respaldar los decretos económicos tras aceptar el Gobierno tramitarlos como proyecto de ley. La prórroga saldrá adelante con un respaldo mayoritario, aunque Vox ha cambiado de posición con respecto a la semana pasada. No apoyará la prórroga y pide que se forme un Gobierno de emergencia nacional. Por cierto, Aymar, ha reculado el PP. No va a enviar a 45 diputados mañana al Pleno, como había anunciado. Irán 11. Gracias, Carolina. El resultado definitivo de esas votaciones se lo contaremos mañana. Hoy, de momento, acaba de comparecer en la Moncloa el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Es la segunda vez que le escuchamos hoy en comparecencia, después de la de esta mañana en el Congreso. Acaba de insistir Illa en que todavía tenemos por delante momentos muy duros. Seguimos estando, quiero recordarlo, en una etapa dura de la epidemia. Hemos alcanzado el pico. Estamos en la fase de ralentización y de desaceleración, pero hemos de curvar la curva, hemos de doblegar la curva, y esto exige todavía dureza, exige un momento duro, sigue habiendo... Especialmente dura la trágica gestión de la cantidad de muertos que deja el virus, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado hoy, dado el colapso de las incineradoras de la capital, que se van a incinerar cadáveres de Madrid en Burgos y en Ponferrada. Adrián Prado. Sí, eso es, para evitar esperas prolongadas en el servicio de incineración. Hay retrasos de hasta 3 días. El ayuntamiento da esta posibilidad a los familiares de víctimas del coronavirus después de llegar a un acuerdo con 2 funerarias privadas de estas 2 ciudades. La situación en los crematorios municipales sigue siendo complicada. Según los últimos datos, entre el 9 y el 31 de marzo se realizaron una media de 67 incineraciones diarias frente a las 28 del mismo periodo del año pasado. Precisamente para conseguir una foto más real del número de muertes que está dejando el COVID en España, más real que la que dibujan los datos oficiales, que no es completa, el Ministerio de Justicia ha pedido información exacta de cuántos entierros se están llevando a cabo desde que empezó la crisis en toda España. El Ministerio lo que ha hecho ha sido pedirles de forma urgente a los 8.000 registros civiles que hay en España que envíen hoy mismo información de todas las licencias de enterramiento tramitadas desde el 14 de marzo. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes. Hay ahora ya 3 contabilidades en marcha. La oficial de Sanidad, que recoge los que han muerto en los hospitales con coronavirus confirmado por el test, la ordenada a las comunidades autónomas para que informen de todos los fallecidos en las residencias de ancianos, y la de Justicia, que ha instado a los registros civiles a informarle urgente y diariamente del número de licencias de enterramiento. El ministro Ábalos admite que están preocupados por este asunto. Esta es una cuestión que sí que ha inquietado al Gobierno y efectivamente está muy preocupado por la transparencia de esta cuestión. El ministro de Sanidad ya requirió a las comunidades autónomas mayor aportación en los datos. El propio presidente del Gobierno lo hizo en la videoconferencia del pasado domingo. Se ha encargado al Ministerio de Justicia también que revise a través de los registros civiles las causas de la mortalidad. Vamos a ver que el más interesado es el Gobierno en que los datos sean claros. Fuentes de Justicia han señalado que son conscientes de que están pidiendo un sobreesfuerzo a los pocos funcionarios que están de servicios mínimos en los registros y que están sobrepasados de trabajo. Hoy les estamos contando en la SER cómo, a pesar de que cuando comenzó la crisis el gobierno anunció que se iban a contratar hasta 53.000 sanitarios más en toda España, a día de hoy las comunidades solo han incorporado a la mitad, 28.750 profesionales sanitarios. Esto implica un aumento de la plantilla sanitaria de solo un 5% cuando nos enfrentamos a la crisis sanitaria peor en un siglo. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes. Hola, Aymar, buenas tardes. Esas nuevas incorporaciones son fundamentalmente de personal médico y de enfermería, pero también de otras categorías laborales. Obviamente, la contratación es muy desigual en las distintas regiones. Madrid, por ejemplo, es la que más ha contratado, casi 9.500 nuevos empleados que se suman a los más de 82.000 que ya tenía en su sanidad pública antes de la pandemia. Le siguen Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana con más de 4.000 contratos cada una. La incorporación de profesionales no ha sido la prometida y encima el personal sanitario sufre un elevado número de contagios. El Gobierno admitía el lunes que hay casi 20.000 sanitarios que han dado positivo, pero esa estadística no incluye a los miles de profesionales que están en cuarentena por toda España. Una vez más, la falta de criterios unificados impide conocer el alcance real de la pandemia también entre los sanitarios, Aymar. Y precisamente con los sanitarios, gracias Miguel Ángel, con los sanitarios se va a hacer un ensayo clínico específico en toda España. Se van a evaluar diferentes tratamientos en 4.000 sanitarios para comprobar hasta qué punto determinados medicamentos les previene del contagio, para protegerles. Adela Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Ese ensayo clínico, explicado el ministro Illa, se iniciará en los próximos días en 62 hospitales de 13 comunidades autónomas. Participarán en él 4.000 profesionales sanitarios de todo tipo. Además de personal médico y de enfermería, ceradores, farmacéuticos técnicos de radiología y laboratorio, es decir, una representación amplia de todas las profesiones que están actuando frente al virus en el ámbito hospitalario. El objetivo es comprobar si determinados medicamentos funcionan para prevenir la infección en un colectivo tan expuesto al contagio. Administrará de manera preventiva y aleatoria uno o dos principios activos de medicamentos que se compararán con un grupo placebo, siguiendo las indicaciones que la OMS ha dado a la comunidad científica en este tipo de ensayos. El 15% de los positivos confirmados por COVID-19 en España son sanitarios, superan los 22.000. Los primeros resultados de este experimento se esperan en 4 semanas. Y seguimos recibiendo información contradictoria sobre la necesidad de utilizar o no mascarillas. Ayer la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que no hacían falta, solo a los contagiados y a quienes les cuidan. Bueno, pues Europa, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, acaba de avalar el uso de mascarillas por parte de las personas sin síntomas. Dice que le parece bien que los usen. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como complemento, sí es importante la posición de este Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, porque la Comisión tiene en Bruselas sobre su mesa una estrategia de retorno para salir del confinamiento de forma colectiva. Y por tanto, lo que aquí dice el centro, en fin, que faltan recursos sanitarios de protección, va a marcar esa futura estrategia. Las mascarillas, como os decía, planteadas como un complemento para todos los ciudadanos, son un elemento importante, pero hay que decir que lo que más preocupa en este momento es la falta de test para todos los ciudadanos. No son recomendaciones y como tal no son obligatorias, pero es evidente que si Bruselas al fin decide empezar a dar rango de comunicación oficial a sus preocupaciones sanitarias, los gobiernos se van a ver forzados a encontrar lo que falta. La Dirección General de Tráfico ha tenido que aclarar esta tarde que los atascos que se estaban registrando en las salidas de Madrid no eran porque haya una avalancha de descerebrados camino a sus segundas residencias en la costa para pasar la Semana Santa, sino por los muchos controles que se han instalado de policía, de Guardia Civil, precisamente para evitar eso y que han provocado atascos grandes, comprobando que realmente quienes salían de la capital eran quienes legítimamente podían hacerlo pues para volver a casa del trabajo o lo que fuera. De todas maneras, muchos municipios de costa han empezado a tomar medidas, algunas incluso drásticas, para impedir que llegue nadie de fuera en esta Semana Santa. Ana Corbatón. Sí, es el caso de Calafell en Tarragona o de Peñíscola en Castellón, que han instalado bloques de hormigón en los accesos al municipio. Otros, como Alcosebre en Castellón, Punta Umbría en Huelva o Rota, Chipiona o Barbate en Cádiz, han cortado todas sus vías de entrada excepto la principal. En Mazarrón, Murcia o en Astudillo, Palencia, se han dictado bandos municipales para recordar que no es el momento de acudir a la segunda residencia. En Mont-roig del Camp, en Tarragona y en Gandía, Valencia, la policía está utilizando drones para detectar a los vehículos que quieren esquivar los controles. Y van un paso más allá en otros dos municipios. En Salou, Tarragona, van a controlar el acceso a las urbanizaciones mediante el consumo de agua. Y en San Javier, Murcia, van a controlar, además del agua, la recogida de basuras. José Miguel Luengo, alcalde de la localidad murciana de San Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes, alcalde, han anunciado controles incluso de la basura para saber si ha llegado gente de fuera. ¿Exactamente cómo? De la basura y del agua. De la basura, bueno, pues el incremento en el pesaje, en las toneladas de la gestión de residuos sólidos urbanos nos dicen pues esos incrementos que hay. Nosotros somos un municipio con muchísima segunda residencia y pasamos de 33.000 habitantes a 130, 140.000 en verano, y sabemos, bueno, pues cuando hay esos incrementos de residuos sólidos urbanos en alguna zona, en alguna pedanía de nuestro municipio, es precisamente porque se están registrando esos movimientos. Pero es mucho más concreto, por ejemplo, la lectura de los contadores de agua en algunos barrios donde sabemos que principalmente son de segunda residencia. Y ahí pues se analiza si hay un incremento, si está habiendo un incremento, y bueno, pues se da parte a la policía que pasa por aquella zona. Alcalde, me ha dicho que pesan la basura, pero no me ha dicho cuánto más pesa la basura ahora. ¿Han detectado realmente un incremento de basura o de consumo de agua? ¿Lo tienen computado? Pues lo tenemos sobre todo por sección. Por ejemplo, el suministro de agua potable, la empresa de aguas nos habla por barrios, por zonas concretas, donde se está registrando un mayor consumo de agua. Entonces, en aquellas zonas pues se mantiene un control policial y una vigilancia mayor, porque está siendo, bueno, pues obviamente se está produciendo un mayor consumo, por lo cual ha venido gente. Y el pesaje, bueno, pues sí que es a una mayor escala, y lo que nos está indicando es que si está aumentando la gestión de residuos sólidos, las toneladas de residuos, pues es que está aumentando la población. Y esto se compara con otras épocas y otros registros de años anteriores, y salen, bueno, pues unos datos que hay que contrastar con esa vigilancia policial, porque las circunstancias no son las mismas. Ahora los consumos se hacen en cada vivienda, y todos sabemos que, bueno, por las compras en los supermercados, pues ahora mismo pues han subido también la gestión de residuos de la propia gente del municipio de San Javier. Así que es, bueno, pues una forma de controlar, advertir y comprobar que esa subida en toneladas pues pertenece a una mayor población. José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, gracias por estar en hacer esta tarde. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Mucho ánimo. El fin del confinamiento está cada vez más cerca, y eso hace que nos preguntemos cómo será. Todavía no tenemos una respuesta, pero podemos hacernos una idea mirando a Wuhan, zona cero del COVID-19. Sus habitantes vuelven a salir a la calle tras casi 3 meses de aislamiento en los que la ciudad ha estado completamente bloqueada. Macarena Vidal, corresponsal de El País en China, ha contado en primera persona cómo ha sido salir de la ciudad. La hemos escuchado en Hoy por Hoy. 11:18 de la mañana, 10:18 en Canarias, desde las 6 de la mañana que estamos diciéndoles que en algún momento del programa nos iríamos a Wuhan, a China. Ahí se ha levantado, fue la ciudad que primero se confinó, donde entró en vigor la cuarentena, y hoy, esta noche, se han levantado las restricciones. Pero vamos a ver qué es exactamente lo que se ha levantado. Ahí en Wuhan está la corresponsal del País en China, Macarena Vidal. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, Macarena, porque no hemos podido hablar contigo hasta ahora, porque para salir de Wuhan has tenido que hacer otro test. Sí, ahora, desde hoy, por lo que tengo entendido, es desde hoy, se ha impuesto que para poder salir de Wuhan hay que hacer 2 tests. Uno antes de coger el tren o el avión, y otro a la llegada al destino, en un plazo de 24 horas. Es decir, y además, sí. No, digo que tú ahora has tenido que ir al hospital antes de salir de Wuhan a que te hicieran la prueba. Efectivamente, hemos tenido que venir aquí a urgencias de un hospital a explicar la situación. Nos han dado hora, hemos tenido que esperar un poco, y bueno, pues ya enseguida nos han hecho la prueba, ha sido muy rápido. Nos han metido el hisopo y bueno, nos han dicho que tendremos que esperar 48 horas a saber los resultados. Y cuando lleguéis a Pekín tenéis que pasar por otra prueba. Cuando lleguemos a Pekín, efectivamente, antes de que nos dejen entrar en Pekín, suponemos que incluso es posible que sea en la misma estación, nos repetirán la prueba y también tendremos que esperar otros 48 horas a saber los resultados. Lo que ya no sabemos es dónde tendremos que pasar esas 48 horas. si será en un centro de cuarentena o podremos pasarlo en nuestras casas. Claro, porque es posible. Es posible que cuando lleguéis ahí, hasta que no tengáis los resultados, os metan en alguno de estos hoteles, de estos centros que se han habilitado para eso, ¿no? Para las cuarentenas. Sí, no sabemos, porque la verdad es que la situación cambia en horas. Esta mañana nos hemos levantado que podíamos salir y empezar a comprar los billetes de tren. A media mañana nos han dicho que había cambiado y había que sacar el test. Y ahora por la tarde también otra vez la política ha cambiado. Uh-huh. Y se ha limitado el número de viajeros que puedan ir de Wuhan a Pekín a 1,000 personas diarias. Con lo cual, ahora ya tampoco sabemos si podremos salir el día que teníamos previsto, que es pasado mañana. ¿Y os han descartado que tengáis que pasar una cuarentena de 14 días a la llegada a Pekín? No, tendremos que pasarla, de todos modos. Incluso si damos negativo, que es lo que esperamos, tendremos que pasar la cuarentena. Eso sí, lo que en principio se podría, al haber dado negativo, es pasarla en casa. Todo un lujo. Es decir, que ahora cuando lleguéis a Pekín, cuando podáis llegar a Pekín, tenéis que estar otra vez 14 días encerrados. Exactamente, sí. Venir a Wuhan es complicado a la ida y a la vuelta. Claro, y esto os pasa a vosotros y entiendo que le estará pasando a todos aquellos, porque veíamos imágenes de gente ya yendo hacia las estaciones. Todo el mundo que se mueva de Wuhan hacia otros sitios de China estará en la misma situación. Efectivamente, todo el mundo que sale de Wuhan tiene que demostrar que no es portador del virus. Uh-huh. Y se demuestra mediante el código de salud, y para dar el código de salud es necesario en la mayor parte de los casos el haberse sometido a esta prueba. Uh-huh. Del coronavirus. Uh-huh. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo está el ambiente en la ciudad? ¿Es tan festivo como dice la televisión china? Pues anoche lo era. Anoche se llenó de luz, los edificios se iluminaron todos, y empezaron a iluminarse primero de rojo, que es el color nacional. Uh-huh. Luego de azul, y así hasta la medianoche, que es cuando ya por fin se retiraron las barreras de los peajes de las autopistas. Y ya se dio por finalizado oficialmente el bloqueo de Wuhan. Esta mañana en la estación hemos visto salir el primer tren que salía de Wuhan hacia otra ciudad de Hubei, ¿sí? Sí. De la provincia. Y bueno, o sea, las colas eran tremendas, había bastante excitación, pero también había mucha preocupación. Mucha gente llegaba vestida con ponchos, con sombreros, con guantes, y nos confesaban que tenían un poco de miedo de meterse en un vagón, o en el caso del aeropuerto, en un avión, el tiempo que fuera, con otras personas. Claro. Todavía la gente está muy, muy, muy suspicaz sobre lo que pueda pasar. Cuando hablamos de que se levanta el confinamiento, la cuarentena, ¿estamos hablando de todos los comercios abiertos, de los restaurantes abiertos? No, cuando hablamos de lo que ha pasado hoy lo que se ha abierto es el bloqueo de Wuhan. Uh-huh. Es decir, la posibilidad de salir y entrar de la ciudad. Ha sido en las estaciones de tren, ya permiten circular los trenes de salida de Wuhan, el aeropuerto se ha abierto y las carreteras, como te comentaba, pues también. Siguen, en cambio, las restricciones a los eventos donde pueda juntarse mucha gente, y entonces, por ejemplo, la mayoría de los restaurantes siguen cerrados, y muchos de los pequeños propietarios de pequeños restaurantes nos comentan que tampoco se sienten muy tranquilos abriendo. Yeah. y que venga mucha gente. Pues Macarena Vidal, corresponsal del País en China, muchísimas gracias, y bueno, muchísima suerte, porque te queda por delante primero salir de Wuhan, pasar otra vez el test y una cuarentena, un confinamiento de 14 días en cuanto llegues a Pekín, cuando consigas llegar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga, un beso y mucho ánimo. Igualmente. Mutuo. Gracias. Venga, hasta luego. Exacto, ánimo allí también. Un beso. En España todavía tendremos que esperar unos días para volver a esa relativa normalidad. Mientras tanto, seguimos tratando de adelantar qué consecuencias dejará la pandemia. Uno de los sectores que ya la está sufriendo duramente es la economía. Fernando Bayo y Eva Cruz han hablado en Hoy por Hoy sobre los efectos del coronavirus en el petróleo. La semana pasada tocaba mínimos históricos. Poniendo la mano sobre la frente a modo de visera, intentamos a esta hora divisar el horizonte, tratar de saber qué va a pasar, qué va a llegar desde lejos hasta nosotros, a nuestro día a día. Es lo que hacemos cada semana en este tiempo de radio, que es plantear cambios de comportamiento, lenguaje, las nuevas ideas, inventos, los giros en el consumo, las tendencias que nacen y a ver cómo van a ir evolucionando. Fernando Bayo, Eva Cruz, hola a los dos. Hola. Una pandemia que ha cambiado las estructuras de la sociedad de manera temporal o permanente, eso lo iremos viendo, pero por ahora notamos cómo impacta y cómo modifica sectores, y lo hemos hablado, como la educación, el comercio electrónico, el transporte aéreo. ¿Hoy dónde nos paramos? Pues mira, nos vamos a parar en el petróleo, que ha tocado mínimos la semana pasada, y vamos a partir de una pregunta y la vamos a tratar de desarrollar. ¿El coronavirus puede llegar a debilitar la industria petrolera y con ello ayudar a salvar el clima? Según el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, el sector del petróleo está atravesando el peor choque en toda su historia. Dice, en el pasado la demanda había caído con las crisis económicas y también hubo excesos de producción, pero las dos cosas al mismo tiempo y con esta magnitud no habían coincidido nunca. La gran clave, el grueso del problema actual, es el gran hundimiento de la demanda mundial a causa del COVID-19 y en la lucha entre los grandes países productores de petróleo. La caída de la demanda puede llegar a rondar los 20 millones de barriles diarios. Si la media al día en 2019 fue de unos 100 millones diarios, pues estaríamos hablando de una quinta parte de la producción habitual. Y la razón de ese enorme descenso es que el 60% de la producción va al transporte, a los coches, los autobuses, los aviones, y como 3.900 millones de personas en todo el mundo, casi la mitad de la población mundial, estamos encerrados en casa de alguna manera, pues hay un enorme descenso de la actividad y también de la demanda. En una situación normal, los precios bajos funcionarían como un estímulo para los consumidores, pero claro, en este contexto, nuestros bolsillos no lo están notando. Según Facua, el precio del crudo ha caído casi un 45%, pero la gasolina que metemos en nuestros coches, los que la metemos... Los que se mueven. Apenas ha bajado un 8%. ¿Cuánto cuesta ahora el barril de referencia? Pues mira, hoy el barril Brent está rondando los $32, pero la pasada semana cerró en 22,7 el barril, y en lo que va de año acumula ya una caída del 65,7%. El precio del petróleo es tan bajo que a muchas empresas no les sale a cuenta producirlo, y las que siguen en marcha lo tienen muy difícil para almacenar el que no venden. Por ejemplo, Petrobras anunció esta semana que reducía su producción a la mitad justamente por este motivo. Si mantenían el ritmo, iban a tener que contratar barcos para mantener el petróleo flotando por todo el mundo hasta encontrar un país comprador, y eso es muy caro y muy peligroso, como en este país sabemos muy bien. Y Bank of America, una de las instituciones bancarias de referencia en Estados Unidos, ha publicado estos días un informe en el que dicen que esperan el mayor declive del consumo global de petróleo jamás registrado, y esto puede ser un factor que desestabilice a muchos países. Bueno. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que hay una desventaja que podría ser que, o más bien una ventaja, y es que el cambio en el uso de las energías dé lugar a una transición hacia las renovables. Sí, fíjate, en 2018 Carbon Tracker estimó que la demanda máxima de petróleo llegaría en 2023, pero ahora aseguran que es posible que nos hayamos adelantado en 3 años. De hecho, los expertos creen que cuando miremos los libros de historia, veremos que en 2019 fue el año en el que se marcó el pico máximo de consumo de energías fósiles. Puede haber otro mini pico en el consumo en 2022, pero sería antes de que comience un declive que ya muchos dicen va a ser inaplazable. Me pregunto a Sergio de Otto, que es patrono de la Fundación Renovables. Buenos días, Sergio. Buenos días, Ángel. ¿Es el momento de resetear nuestra energía? Sin duda. Hace poco escribía Naomi Klein, la autora de Esto lo cambia todo, que no debemos volver a la normalidad, porque volver a la normalidad es enfrentarnos con el cambio climático, que es el principal reto que tiene el conjunto de la humanidad. La crisis que estamos viviendo actualmente con el COVID-19 es una crisis que estamos viendo en cuestión de semanas, pero tenemos una planteada desde hace décadas que sabemos que viene, y que tenemos que reaccionar con la misma contundencia que estamos reaccionando ante el COVID-19. ¿Nos va a ayudar esta crisis a reaccionar, a cambiar? Debería. Hay quien piensa que es el momento de acelerar esta transición energética imprescindible para luchar contra el cambio climático. Tenemos la oportunidad ahora de que tenemos que reconstruir nuestra economía, de cambiar un poco nuestro sistema productivo de introducir esos cambios, yo creo que es el momento ideal. Cuando se te ha venido abajo la casa, no vas a construirla con los mismos defectos que tenías anteriormente. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta, pero ojo, esa es la lógica. El peligro, yo no soy tan optimista, el peligro es que el precio del petróleo bajo, los derechos de emisión también han bajado a la mitad, hay una tentación de que para con la excusa de que hay que salir rápidamente de la crisis, demos un paso atrás. Ojalá sea el momento de ese cambio, de ese como decían anteriormente, sí, de que el 2019 fue el pico del consumo del petróleo. Debería ser así, ojalá que sea así. Estamos en un punto crucial para las renovables. ¿Tú eres optimista o eres pesimista? Yo soy optimista y creo que vamos a ir hacia un mundo con una energía, vamos a esa transición energética, usando una energía limpia y dejando atrás los combustibles fósiles. El problema es que no tenemos mucho tiempo. Si aquí en la crisis del COVID hemos actuado con un calendario de hablar de semanas, de días, aquí lo tenemos de años, pero pasan muy deprisa y son muchas las cosas que tenemos que cambiar en nuestra manera de usar la energía. Y creo que al final vamos a conseguirlo, entre otras cosas, porque el cambio climático nos está llamando a la puerta de una manera muy contundente. Los incendios de Australia, de California, otras muchas consecuencias de cambio climático están ahí. Y vamos a... ahora, hasta ahora, los poderes públicos están arrastrando un poco los pies a la hora de actuar, pero yo creo que ante lo que nos viene vamos a tener que actuar de la misma manera que hemos reaccionado como conjunto en esta crisis. ¿Deberíamos potenciar el autoconsumo, incentivar a los ciudadanos y a las empresas? Por supuesto, una de las claves de la transición energética es colocar al ciudadano en el centro del modelo energético. Hemos vivido hasta ahora en un modelo energético basado en quemar el carbón, el gas y el petróleo, que por cierto había estado decenas de miles de millones de años haciéndose en el seno de la Tierra. Y tenemos que ir a un modelo muy distinto en el que cada uno de nosotros, no solo como domésticos, sino las pequeñas empresas, generemos nuestra propia energía, la que necesitamos, evitando infraestructuras, evitando esas pérdidas que hay en el transporte. Y yo creo que el autoconsumo va a jugar un papel fundamental. Vamos a seguir necesitando grandes plantas, sin duda, pero yo creo que el cambio fundamental va a ser que los ciudadanos, y cuando digo ciudadanos también las pymes, etcétera, vamos a convertirnos en productores, gestores, almacenadores y usuarios de la energía. Hemos visto cómo muchas empresas han descubierto las videoconferencias, ya no han tenido necesidad de ir de Madrid a Boston, por poner un ejemplo, sino que por videoconferencia se podían hacer las reuniones. Claro, no se está volando menos. ¿Tú crees que esta enseñanza se alargará más allá del fin de la crisis? Sin duda. Lo que hay que ver es cuánto. Está claro que van a cambiar muchas cosas. Hemos descubierto que se puede teletrabajar. Yo creo que en muchos sectores de actividad va a haber un antes y un después en la forma de trabajar con esta crisis. Pero lo que no sé si hasta el punto de influir decisivamente en la reducción de emisiones, en la lucha contra el cambio climático. Ojalá sea así, y yo invito a los poderes públicos a que tomen las medidas, porque es el momento ahora mismo de acelerar esa transición energética. Sergio de Otto, patrono de la Fundación Renovables, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, a ver si esta es una de las tendencias que está para quedarse, no sé. Veremos si salimos más verdes de esta epidemia, ¿no? De sacar enseñanzas de todo esto. Con buena energía, ¿no? Y con buena energía. Energía renovable y energía no contaminante. Que cuando uno ahora sale al balcón, la verdad es que da un gusto respirar incluso en una gran ciudad como es Madrid. Eva, Bayo, hasta luego. No os vayáis muy lejos, que esto continúa. En esta guerra luchamos contra el COVID-19, pero también contra otro virus, los bulos, gran parte de ellos en redes sociales. En Twitter se publican de media al día unos 75.000 tweets sobre el coronavirus y una tercera parte de ellos contiene información falsa. Marc Amorós, autor del libro Fake News, la verdad de las noticias falsas, ha hablado sobre ello este miércoles en La Ventana. Hoy es un momento muy oportuno para que saludemos a Marc Amorós, compañero periodista, analista experto en desinformación y noticias falsas y autor del libro Fake News, la verdad de las noticias falsas. Marc Amorós, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo lo llevas todo esto? Bueno, ahí vamos, confinados en casa e intentando sobrellevarlo. ¿Y confinado en casa te da tiempo de hacer un cierto seguimiento, un poquito de control de toda la mierda que está circulando ahora mismo por las redes? No sé si en los últimos días ha aumentado más, si viene ya desde el principio del confinamiento. ¿Qué detectas tú, Marc? Bueno, yo creo que es una tendencia bastante generalizada desde el principio y va al alza porque, bueno, porque a medida que se alarga el confinamiento, pues se enconan más las posturas y las noticias falsas siempre cuando hay un tema que genera tanta conversación social, siempre van a existir, ¿no? Decías tú antes, Francino, que hemos entrado encabronados, ¿no? Es cierto, lo que pasa es que hoy en día con las noticias falsas y con las redes sociales, ¿cuándo no estamos encabronados? Claro. Que vendría a ser la pregunta, ¿no? Porque las noticias falsas en el fondo son el caldo de cultivo ideal para dividirnos como sociedad, para polarizarnos y sobre todo para que las posturas se vuelvan cada vez más inamovibles, ¿no? Fíjate que la Organización Mundial de la Salud, que ya viene alertando sobre esto de cuando salió el coronavirus en China, ya está hablando de otra epidemia, ¿no? Que es la epidemia de la información falsa, la ha llamado infodemia, y para ponerle números, pues bueno, hay estudios que ya nos vienen a decir, más o menos en Twitter, que es donde se puede analizar porque es una red social abierta, cosa que no pasa en WhatsApp, por ejemplo, en Twitter tenemos más o menos una media en España al día de 75.000 tweets sobre el coronavirus. Uno de cada tres contiene información falsa. Sí. En el mundo, el 30% de las noticias que circulan sobre coronavirus en Twitter son falsas. Y el 40% de estas noticias provienen no ya de humanos, sino de cuentas falsas que se dedican simplemente a retuitear y activar esos discursos. Pero aparte de, digamos, la mala baba de quien difunde la noticia falsa, después también está nuestra pereza, Marc, porque también es verdad que se están estableciendo una serie de controles y también hay perfiles de Twitter que se dedican a chequear estas noticias y a denunciar las noticias falsas, que solamente con teclear el titular ya te sale. Esto es un bulo, esto es una mentira. O sea, que nosotros también tenemos una responsabilidad cuando nos tragamos una información falsa y sobre todo cuando la rebotamos. Completamente de acuerdo, ¿eh? La responsabilidad es nuestra, porque la difusión de información falsa en el entorno digital en el que nos movemos no va a existir siempre, ¿no? Porque las plataformas tecnológicas no pueden controlarla, ni quieren ni tienen la voluntad de hacerlo, por lo tanto va a existir siempre. Tenemos que aprender a convivir con eso, ¿no? Lo que pasa es que aquí se juntan dos elementos. Uno es la pereza intelectual nuestra, que es lo que tú apuntas. Tenemos pereza en comprobar ciertas informaciones, y luego está el sesgo de confirmación que todos tenemos en nuestro cerebro, que es toda aquella información que valide algo que nosotros ya pensamos, un prejuicio, un pensamiento previo, una opinión, una creencia o un seguidismo hacia una idea o un líder político. Tendemos a pensar que aquello tiene que ser verdad porque valida mi opinión, ¿no? Por lo tanto, luchar contra esto es muy difícil. Hay estudios que demuestran esta dificultad de una manera muy manifiesta, ¿no? A votantes de Trump les enseñaron las fotos de la investidura de Trump y la de Obama y le preguntaron dónde hay más gente, y señalaban la foto de la investidura de Trump, aún siendo manifiestamente claro que había menos gente, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil luchar contra esto y nos afecta como personas, lógicamente. Oye, Mar, pero vamos a ver lo de Didi John, que como vas más tarde, estás en desventaja. Habla tú, perdón. Sí, claro, como no os veo. Venga. Oye, Marc, de todas formas, yo estoy muy interesado por ver un poco quién está detrás. Eso iba a preguntar yo. Ya sabemos quién difunde. Mira, hoy mismo, Carlas, en un chat que tengo de antiguos alumnos de periodismo, que es de hace 30 años, uno ha colgado hoy una historia sobre, pues, unos efectos de dermatitis en alguien que está al lado de alguien del COVID. Y dice, no sé si será mentira, pero por si acaso yo lo difundo. Y, joder, ese fue el que no acabó la carrera, ¿no? Claro, le hemos contestado dos. Vale, no sabes si es verdad, no difundas, joder. Claro, primero de periodismo. Por ahí. Sí. ¿No? Fácil, primero de periodismo. Sí. Bueno, ese sesgo de como decías, de confirmación o esa pereza. Pero, Marc, detrás puede haber taraos, puede haber dementes, puede haber desestabilizadores, puede haber gobiernos extranjeros que desde un apartamento oscuro en Vladivostok intentan desmontar las democracias liberales y que todo sea horroroso. Pero hay más. Bueno, básicamente están estos actores. Hay personas que intentan lucrarse con esto, es decir, la generación de noticias falsas sobre este tema y sobre cualquiera genera una serie de clickbait que genera ingresos y, por lo tanto, hay gente que busca lucrarse con esto. Y luego hay la industria de la desinformación o de la fabricación de noticias falsas en la que intervienen gobiernos y países que son injerentes hacia, digamos, otras sociedades con distintos objetivos. La Unión Europea, por ejemplo, tiene un observatorio que analiza toda la desinformación procedente del extranjero, ¿no? Pues, por ejemplo, ha contabilizado desde que ha empezado toda la crisis más de 1.700 noticias falsas sobre el coronavirus que proceden de Rusia, de China y también de la extrema derecha norteamericana, que activan una serie de narrativas que buscan desestabilizar la democracia, desestabilizar las instituciones, crear o sembrar la desconfianza en las versiones oficiales, en la Unión Europea y en general en la democracia, ¿no? La gran noticia falsa que ellos difunden, que es la narrativa que está, soterrada en toda la desinformación que difunden, está la idea de que los estados autoritarios y las sociedades, cerradas, como China, por ejemplo, pues pueden proteger a sus ciudadanos o nos podrán proteger mejor acerca del coronavirus y de otras pandemias o epidemias que vengan en el futuro, ¿no? Esta es la idea de fondo. Entonces, hay toda una industria con unos intereses muy determinados. Tenemos una epidemia que es mundial, que nos está sorprendiendo a todos, pero hay quien no quiere renunciar, a la componente ideológica o política de usar el coronavirus para hacer oposición política o para hacer oposición ideológica, ¿no? Estamos viendo estos días como en España, tanto el Partido Popular como sobre todo Vox están usando e instrumentalizando esta situación para crear una serie de mensajes falsos en redes sociales que son peligrosos. Pero son mensajes falsos que además se alimentan a través de cuentas que no sé si hay que contratar para que difundan eso, Marc. Bueno, la Policía Nacional el otro día emitió un informe, dio una rueda de prensa, alertó que existe 1,5 millones de cuentas falsas actualmente en Twitter difundiendo información falsa. Son cuentas falsas, esta técnica se conoce como astroturfing, consiste en comprar perfiles falsos que se activan, algunos son perfiles dormidos que ya existían o ya han dejado de funcionar, otros son creados y que en el fondo son perfiles que se dedican a difundir información falsa, sobre todo buscando dos objetivos. Una es crear, fidelidad en torno a una idea, y la otra es provocar indignación para colar esos mensajes, en las comunidades, contrarias a estas ideas, ¿no? Y bueno, es una técnica muy habitual en política. Claro, al final yo creo que también depende, del presupuesto que tengas, de lo listo que seas o de lo cabrón que seas. Es decir, puedes contratar perfiles por 100 perfiles por 10 euros o 100 perfiles por 100 euros, ¿no? Es decir, ¿quieres un perfil con cabeza de huevo y que tenga un seguidor solo o un tuit emitido, o quieres alguien que tenga una cara detrás, una supuesta historia y tenga un cierto historial, ¿no? Eso depende de quién sea. Pero yo me pregunto, Isaías, tú que sabes mucho de esto, ¿por qué seguimos hablando de fake en lugar de utilizar todo el acervo que en nuestro idioma nos permite? ¿Por qué hablamos de este señor del payés este y no decimos, chamán, taur, tramposo, embaucador? ¿Por estafador. Qué hablamos de fake? Estafador, Isaías. Claro. Y yo no sé si las grandes tecnológicas, Carles, están en disposición de adivinar qué información es falsa, es manifiestamente falsa. Ya te lo digo yo, Marc sabe más, pero ya te lo digo yo. En disposición, o sea, capacidad sí tendrían, lo que no quieren es hacerlo, porque eso los convierte en medio de comunicación y traslada la responsabilidad de decidir qué se publica y qué no. Y ellos quieren recogerlo todo, nos lo trasladan a nosotros. Claro, si tú detectas una cuenta que tiene en un momento de repente 10.000, 100.000, Marc lo dirá, retweets, además todo de cuentas falsas o de directamente de bots en granjas de robots de eso, obviamente es un tuit falso. Y entonces, ¿por qué no poner un label encima de ese tuit? A ver quién, tiene cojones de retuitear algo que ponga encima trola, bulo, falacia, superchería. A ver quién tiene cojones de retuitear o de meter en su grupo de WhatsApp una información que ponga encima patraña. A ver quién lo haría. Di, Marc, di. No, sobre esto, mira, es que aquí estamos hablando de Twitch y de Twitter básicamente como si fuera la única red social donde se aboca información falsa, y no es la única. Existe en Facebook, existe en YouTube, existe en TikTok también, existe en Instagram y también existe, por supuesto, en Twitter y en Facebook, ¿no? Fijaros cómo es la política de las plataformas tecnológicas en general, ¿no? Facebook tuvo una polémica con un vídeo falso que se difundió sobre Mark Zuckerberg. Se pidió retirarlo y se negaron, emitieron un comunicado en el que dijeron, es que no lo vamos a retirar porque en ningún sitio de nuestra política se estipula que el contenido que se ponga en Facebook deba ser verdadero o cierto. Claro. Por lo tanto, ellos ya te están diciendo que ellos simplemente son un, digamos, una red social que facilita la conexión de las personas y la difusión de información. Y no quieren entrar a controlarla. Eso. Cuando quieren hacer alguna cosa porque se ven obligados o presionados a controlar esto, se alían con verificadores de datos. Por ejemplo, Facebook tiene una red de verificadores de datos en el mundo que controlan la información que se difunde en su red social. Bueno, ¿cuántas personas creéis que están verificando información para Facebook? 20.000. Bueno, lo dijo. 30.000, lo ha dicho el propio Facebook en octubre de 2019, dio esta cifra, 30.000. ¿Sabéis cuántos mensajes se postean al día en Facebook? 100.000 millones. ¿Creéis que 30.000 personas pueden controlar 100.000 millones de mensajes? Es imposible, ¿no? Es imposible. Es imposible, pero tanto, a ver... Es un parche. Capacidad no sé si tienen, pero si tuvieran un poquito de voluntad, porque en aquello lo que muestran voluntad, por ejemplo, sobre los derechos musicales, si tú ahora mismo pones sobre cualquier vídeo, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, pero sobre los derechos musicales, ahora emitimos a través de Facebook Live lo que está pasando en el estudio de la cadena SER y suena una canción que está ya señalada por ellos como que tiene unos derechos de autor, te quitan el vídeo inmediatamente. Sí. Quiero decir que capacidad técnica para hacer muchas más cosas de las que hacen sí que tienen. ¿No? Lo que no quieren es ejecutarlo. Claro. Bueno, pero aquí hay otro elemento, si me dejáis, claro. Hay otro elemento que es, volvemos al origen, ¿no? Todas las noticias falsas tienen una intención y una de ellas es lucrarse. ¿Cómo se lucran las plataformas tecnológicas? Ofreciendo la posibilidad de emitir anuncios políticos pagados en Facebook, por ejemplo, ¿no? Facebook ya ha tenido muchas polémicas después de la campaña de Trump y Cambridge Analytica alrededor de esto y siempre ha dicho que él no puede controlar y ni quiere controlar el contenido de los anuncios políticos que la gente o los partidos políticos quieran pagar para difundir en su plataforma y que la responsabilidad para dirimir qué es cierto y qué es falso corresponde a nosotros, a los ciudadanos, a los receptores de la información. Con lo cual volvemos a lo que antes decía Isaías, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad porque nos la ponen y nos la exigen. Oye, como guinda solamente un ejemplo. Puede parecer un ejemplo menor, ¿no? Pero nuestra compañera Ángeles Blanco, presentadora de informativos de Telecinco, parece que dijo, y ha corrido por ahí y se ha hecho viral, parece que dijo, y en Alemania, gracias a Dios, está creciendo el número de muertos. Bueno, no dice eso Ángeles Blanco. Dice, y en Alemania, gracias Darío, que era el reportero anterior de la anterior noticia, gracias Darío, no gracias a Dios, está creciendo el número de muertos. Bueno, al que pone esto, que es un subinspector de la Policía Nacional, cientos de tuiteros le han hecho ver que es falso. Todavía sigue colgado su tuit. Un señor de la Policía Nacional. Bueno, Marc Amorós, compañero, autor de Fake News, la verdad de las noticias falsas. Yo creo que volveremos a hablar otro día, ¿eh? Cuando queráis, muchas gracias. Y cerramos este informe coronavirus con una reflexión, la que ha hecho este miércoles Carles Francino para abrir la ventana. Se lamenta de que a los científicos solo se les escucha cuando interesa al poder político. Cuando decía antes que no tenemos un arsenal de buenas noticias, estaba subrayando lo obvio, porque los datos de esta pandemia continúan siendo tremendos, tremendos en todo el mundo. Pero insisto en que una vez detectado el problema, en este caso un diminuto virus, se abre otro debate con la reacción y con las respuestas, ¿no? Están las pequeñas y las grandes. Y hoy en las grandes, hoy tenemos que hablar de una baja sensible en la tribu de los que pueden hacer algo, de los que están capacitados, de verdad. El presidente del Consejo Europeo de Investigación, el italiano Marco Ferrari, ha dimitido tras fracasar en su intento de convencer a Bruselas para que articulase una respuesta global y contundente contra el COVID-19. Estoy decepcionado. Han sido sus últimas palabras antes de abandonar el cargo, en lo que supone, sin duda, insisto, una pésima noticia. Pero que tampoco puede sorprendernos, ¿eh? Porque no solo Europa, el mundo entero está fracasando al no saber dar una respuesta global a un problema de salud en este caso, que sin duda lo es. Resulta curioso, o triste, o más cosas, pero tengo la sensación de que a los científicos se les escucha, o eso parece, cuando interesa a los responsables políticos de turno, ¿no? Todos los gobiernos, empezando por el español, claro, se han pertrechado de comités de expertos, como tiene que ser, y a ellos aluden cuando toman determinadas decisiones, pero no siempre. O sea, no lo hicieron tras la epidemia del SARS, que fue la anterior a esto, y tampoco lo hacen ahora, según se pueden comprobar, los máximos responsables de la Unión Europea. El colmo ya sería que alguien tratara de utilizarles en toda esta crisis como chivo expiatorio, pero en fin, esperemos que no. En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena SER. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.